ayer, como siempre, nos plantamos. Mi nombre es Leo Vilansky, de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino, ENAC. Las pymes plantamos memoria recordando que no hubiese habido un proyecto genocida de la dictadura cívico-militar en la década del 70, sino un proyecto económico neoliberal que vino, por un lado, a desindustrializar la patria y, por otro lado, a instaurar un modelo absolutamente especulativo y financiero que en ese momento se expandía por el mundo. Necesitamos los empresarios y empresarias pymes estudiar que la historia tiene que ver con muchas de las cosas que nos pasa en la actualidad. Fueron y son 30.000, nunca más neoliberalismo. Sembramos memoria. 24 de marzo, Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Libre como el viento.